Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer los contenidos de la revista digital gratuita e interactiva Mac Today con Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de Mac Today. Conectamos con Huelva. Álvaro, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, hola a todos. ¿Qué contenidos nos propone Mac Today este mes? En el número 38 de Mac Today hablamos, bueno, de muchas cosas como siempre, pero en especial lo hemos titulado Deporte, Salud y Tecnología, el nuevo credo. Sí que es verdad que el deporte y la salud, pues bueno, no es que ahora esté de moda, siempre está de moda, pero parece que ahora se habla un poco más de ello por redes sociales y es que la tecnología aquí tiene mucho que decir. Entonces hablamos de la aplicación de la tecnología en estos campos, es decir, a través de software, accesorios, productos que estén ligados con el deporte y la salud. Además, hemos entrevistado al nuevo seleccionador de la Selección Nacional de Baloncesto, Sergio Cariolo, y con él charlamos de baloncesto y del uso de la tecnología en el deporte. El Wii Stop lo hemos dedicado a una de las compañías de videojuegos más famosas del mundo, Nintendo. Analizamos pues la decisión que han tomado de publicar en dispositivos móviles. Y como siempre, pues tenemos muchas más cosas. Un reportaje, tenemos el laboratorio de aplicaciones, tenemos el 25 euros en iTunes donde pues explicamos un poco cómo invertir esa cantidad de dinero, en qué invertirla este mes, un ranking de aplicaciones, un análisis de un producto, como siempre, muchas cosas, Jaume. Contenidos muy interesantes. Álvaro, ¿qué ventajas nos ofrece la renovación de vuestra aplicación para iPhone y iPad? Tiene mejoras, tiene novedades, entre ellas pues hemos incorporado un buscador desde el cual pues los usuarios pueden encontrar el contenido que necesiten. Es decir, ya hemos publicado 38 números en Mac Today, a veces es complicado recordar en qué número estaba ese reportaje que me gustó tanto. Entonces ahora podemos utilizar el buscador, nos encuentra ese reportaje y vamos directamente a leer dicho reportaje. Es una de las novedades más destacadas. El resto, pues ahí las dejo para que la gente las descubra una vez que entren en la aplicación. Y hemos lanzado nuestra aplicación para Apple Watch. Alguna gente nos decía, pero ¿cómo se va a leer la revista en el Apple Watch? Es imposible. No, es que la revista no se va a poder leer en el Apple Watch. Es más bien un complemento para la aplicación de iPhone y iPad. Desde la aplicación de Apple Watch, el usuario tendrá el listado de los números publicados de la revista y además también tendrá acceso a un buzón de notas en el que iremos colgando alguna información. Y desde ahí, desde la aplicación para Apple Watch, el usuario también podrá ordenar, digamos, que la descarga de un número comience en su iPhone. ¿Y esto para iPad ya está disponible? Para iPad aún esa función está disponible porque Apple Watch, digamos que solo se entiende por ahora con iPhone, pero esperemos que pronto esa función también esté en el iPad. Álvaro, gracias por atendernos y explicarnos los contenidos de este mes de la revista Mac Today. Muchas gracias por todo y animo a que, bueno, que los oyentes descarguen el último número de Mac Today y descubran también las novedades que tiene la aplicación. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.